En mi profesión como enfermera he visto todo tipo de cosas, pues los hospitales son lugares donde hay muchas energías, ya que ocurren fallecimientos, hay gente angustiada por sus familiares, o gente con llanto incontrolable, al recibir una mala noticia. Y así podría seguir. Pero eso no es todo lo que se esconde en muchos hospitales. De hecho, nunca podremos saber todo eso que los habita, y que nosotros no podemos ver. Pero si eres sensible, tal vez lo puedas sentir. Así como me pasó a mí en esta historia que quiero contarles. De un suceso muy extraño. De hecho, el más extraño que me sucedió en mi vida laboral. En ese entonces trabajaba en un hospital de mi ciudad natal en México. Era un lugar muy descuidado debido a su antigüedad. Fue el primer hospital en la ciudad. Con eso les digo todo. Cuando entré, de inmediato pude sentir energías no tan buenas en el lugar. Como ya les comenté, yo soy una persona muy sensible, y suelo detectar energías ya sean buenas o malas de las personas, o los lugares. Y esta vez no fue la excepción. Pero en mi profesión nos enseñan a no sugestionarnos, así que no le presté atención. Pues debido a su antigüedad, es normal que todo tipo de energías rondaran por ahí. Recuerdo que me asignaron el turno de noche. La idea no me gustaba mucho, pero no tenía elección. Si un hospital parece tenebroso de día, ahora imagínenselo por las noches, cuando los pasillos están completamente vacíos. Al principio todo era normal, pero una noche un joven que llevaba ya semanas internado, pues tenía cáncer y ya no le quedaba mucho tiempo de vida, hizo sonar el botón para que fuera a asistirlo. Cuando entré a su cuarto, lo vi con cara de susto y un tanto alterado. Le pregunté qué necesitaba. Él me dijo que había visto a alguien observándolo al filo de su cama mientras él dormía. Como estaba oscuro, no pudo distinguir quién era, pero dijo que era la sombra de un hombre y que tenía mucho miedo. Yo intenté calmarlo diciéndole que nadie podía entrar ahí, que no se preocupara, que solo había sido un mal sueño. Pero él insistió, diciéndome que por favor no lo dejara solo, pues sabía que eso venía por él. Yo tuve que ponerle un calmante para que pudiera descansar, pues en su estado era muy importante que el joven durmiera y descansara. Me quedé con él hasta que el calmante le hizo efecto y se quedó dormido. Después yo me retiré para seguir trabajando. Al día siguiente por la noche yo volví a entrar a mi turno, pero con la noticia de que el joven había fallecido al mediodía. Fue algo que me dio mucha tristeza, aunque sabía que su estado de salud era muy delicado y severo. La noche transcurrió normal, pero al siguiente turno, como a eso de las 2 de la mañana, una paciente, que era una señora de avanzada edad, solicitaba de mi asistencia en su cuarto, así que fui corriendo. La señora me dijo exactamente lo mismo que aquel joven me había dicho una noche antes de fallecer. Muy asustada, me decía que vio a alguien al lado de su cama, sentado en el sillón observándola, que le preguntó muchas veces quién era, pero no respondía. Por eso apretó el botón, pues tenía mucho miedo. Yo le pregunté que a dónde se había ido aquel hombre, pero ella no me supo responder. Estaba muy confundida. Solo me dijo que a lo mejor era su marido quien venía a visitarla del cielo. Era una paciente que también su estado era grave, así que tal vez podía estar alucinando. Me quedé con ella hasta dejarla dormida. Pero esa misma mañana, antes de que yo saliera de mi turno, la señora falleció. Esto ya no me estaba gustando, pues ya eran 2 los pacientes que fallecían después de ver esa figura en sus habitaciones, y yo todo el tiempo sentía la energía pesada al ingresar a sus cuartos. Así pasaron unos días y una noche una compañera me comentó que su paciente le había dicho que veía una persona que lo visitaba por las noches, pero que no podía verle la cara. Ahí fue la primera vez que comenté con alguien lo sucedido con mis antiguos pacientes. Ella se asustó mucho, pero me creyó. Así que no dejaba de vigilar a aquel hombre que decía que ya tenía días viendo aquella silueta. Pero no pasó ni un día. y el hombre perdió la vida. Sus fallecimientos eran por causas naturales, por las enfermedades que ellos tenían, pues solo pacientes que ya estaban en agonía, con enfermedades terminales, podían verlo. Esto siguió sucediendo con cada paciente agonizante, y era muy extraño saber que iban a fallecer pronto, cada que nos decían que veían aquello en sus cuartos. Era sinónimo de que no les quedaba mucho de vida. Era algo que no me gustaba y nunca terminé de acostumbrarme a ello. Así que por salud mental, decidí renunciar. Y no fui la única que lo hizo. Jamás supe qué era eso que venía por ellos, o avisarles que se irían pronto, si era algo bueno o malo. Aunque la energía que se sentía cuando ellos llamaban pidiendo ayuda era muy pesada y negativa. Es la primera vez que cuenta una audiencia considerable mi historia, por miedo a que no me crean, pero esto fue real. Y no sé si continúe sucediendo, pues actualmente ya no vivo en esa ciudad. Mi nombre es Roberto. Yo acababa de terminar la carrera de enfermería y entré a un hospital de gobierno en mi ciudad a hacer mis prácticas. De esto ya tiene muchos años, pero me acuerdo perfecto de esa inquietante situación que viví junto con mis compañeras en ese entonces. Llevaba apenas meses ahí. Aún era algo inexperto y apenas me estaba acostumbrando a las largas jornadas sin dormir. Mis turnos casi siempre eran en la noche, y a veces no salía hasta la siguiente. En fin, una noche entré a mi turno, con la novedad de que había llegado una paciente nueva y estaría a mi cuidado. Se trataba de una señora mayor, tenía 65 años y su hija la había internado porque tenía problemas en el hígado y nunca había querido tratarse, así que su enfermedad estaba algo avanzada. Al conocer a la señora, yo me presenté como siempre lo hacía con mis nuevos pacientes. Pero la señora tenía una mirada muy maligna. No sé cómo describírselas, pero era muy poco amigable. Me veía como si estuviera enojada, como si de inmediato al verme le hubiera caído mal. Nunca me había pasado esto con ningún paciente, pero no quise darle importancia y yo seguí hablándole amablemente. Cabe mencionar que aparentaba más edad de la que tenía, pues estaba muy descuidada. Tenía sus cabellos en su mayoría blancos y recuerdo que al ver sus uñas sentí pena por ella, pues ni teniendo una hija era atendida. Sus uñas eran largas y llenas de mugre, muy descuidadas. La señora nunca me respondía cuando la hablaba o le preguntaba algo, y cuando lo hacía era muy grosera, así que evitaba hablarle. Solo cumplía con mi trabajo aplicándole su inyección diaria y revisando que todo estuviera en orden. Y yo salía de inmediato de su cuarto, sin hacerle plática como mis otros pacientes. Llevaba ya 3 días ahí, y su hija no había ido a visitarla. La señora se la pasaba sola todo el tiempo. Me daba pena, sinceramente, a pesar de su mala actitud conmigo. Pero una noche, la escuché hablando con alguien en su cuarto. Yo iba a ponerle su inyección y al escucharla pensé que se trataba de su hija, lo cual se me hizo raro, pues a esas horas no dejan pasar visitas. Ya pasaban de las 11 de la noche. Al entrar, me percaté de que no había nadie más con ella en el cuarto, así que le pregunté que con quién platicaba, pero para variar, me respondió de forma muy grosera y me dijo, ¿qué te importa? Ya no quise preguntarle nada. Únicamente cumplí con mi trabajo y me retiré. Pero al cabo de unas horas, mientras estaba en la cafetería, un compañero fue a hablarme, pues me dijo que escuchó a esa paciente platicando y riéndose a carcajadas con alguien en su cuarto, pero que al ingresar no había nadie, que fuera a revisarla, pues tal vez estaba alucinando. Corrí de inmediato a su cuarto, y en efecto yo también la escuché riéndose con alguien. Pero al abrir la puerta no había nadie más con ella. Apenas entré y la anciana puso de nuevo su expresión de enojo y la risa se le fue de golpe. Al revisarla, noté que se encontraba estable. No tenía por qué estar delirando o alucinando. Así que le pedí que por favor me dijera con quién se reía. Y esta vez me contestó algo que me dejó de nervios por el resto de la noche. Ella me dijo: "Hoy va a fallecer el paciente más joven de aquí. Así que lárgate a hacer tu trabajo y déjame en paz a mí". Yo le pregunté que por qué decía eso, pero ella me volteó la cara y ya no me respondió nada. Solo escuchaba cómo se reía en voz baja, burlándose de mí. Yo, por supuesto, no le creí lo que me dijo. Solo lo dejé pasar, pero sí estaba algo nervioso por la manera tan segura y macabra en que me lo dijo. La noche siguiente, al llegar al hospital, una compañera mía, que también era mi amiga de la universidad, estaba llorando en recepción. Yo me acerqué para preguntarle qué sucedía, y ella me comentó que esa mañana había tenido su primer paciente fallecido, que se trataba de un bebé de meses. Yo sentí algo frío recorrer mi cuerpo, pues recordé lo que la anciana me había dicho esa noche. Se había cumplido. Aunque es un hospital y hay fallecimientos casi a diario, era mucha coincidencia que haya sido precisamente el más joven, como ella me había dicho. Yo no quería sugestionarme, pero como cualquier novato, era imposible no hacerlo. Empecé a temerle a aquella mujer. Ya me daba miedo entrar a su habitación por las noches a revisarla, pero tenía que hacerlo. Ella ahora, en lugar de tener cara de enojo, me veía con una sonrisa cínica y siniestra, como si supiera que lo que me dijo se había cumplido, y como si supiera el miedo que le tenía, pues se veía que lo disfrutaba. En esa noche se le podía escuchar platicando con alguien en su cuarto de nuevo y riéndose. En una de esas veces que pasaba por ahí, decidí pegar mi oído a la puerta para poder escuchar lo que decía. Así que con mucho cuidado y muy despacio, sin hacer ruido, lo hice. Pero al pegar mi oído en su puerta, hubo silencio total, como si supiera que yo estaba ahí. Fue algo muy extraño, pero antes de quitar mi oído, algo golpeó con una fuerza bruta la puerta. Fue tan fuerte que no solo me asusté como nunca en mi vida, sino que también me alcanzó a golpear. Yo grité del susto, y después de eso, la anciana comenzó a carcajearse. Abrí la puerta algo molesto, y le pregunté que qué había aventado a la puerta, que eso no se podía hacer, y que podían expulsarla del hospital. Pero ella me contestó que ella no había sido, que su amigo le hizo el favor de darle un golpe a la puerta, pues sabían que yo estaba ahí tratando de escuchar. Yo le pregunté que cuál amigo, y ella me respondió: "Satanás". Yo salí corriendo de ahí. Le conté todo a mis compañeros de guardia, pues estaba temblando y muy asustado. Ya no quería tenerla como paciente. Así que un compañero se ofreció a atenderla esa noche por mí, para que yo no tuviera que verla por el resto de mi turno. La noche siguiente, cuando llegué, una compañera me dijo que allá estaba la hija de la señora, que la había retenido para que yo pudiera hablar con ella. Me presenté y ella era muy amable, nada que ver con su madre. Le comenté todo lo que su mamá había hecho durante su estadía en el hospital, pero ella no estaba sorprendida. Me dijo: "De verdad lo siento mucho por el comportamiento de mi madre. La traje aquí obligada, pues ella no quería internarse, pues no cree en la medicina. Ella es una bruja que hace remedios para ella y para la gente que la contrata. Pero al verla cómo estaba por su enfermedad, no la pude dejar así, y me la traje con engaños". En mi cabeza todo cobró sentido para mí. Ahora estaba aún más asustado. Tuve que pedir que me la cambiaran por otro paciente, pero el doctor no accedió. Fue entonces que esa última noche que la atendí fue la peor de todas. Entré como siempre a ponerles inyección, a revisar que todo estuviera en orden. Esta vez no le dirigí la palabra, pero de pronto ella me dijo: "Ya mañana me voy. Solo me falta entregarle otra alma joven a Satanás". Yo salí de ahí lo más rápido que pude, mientras aquella señora se reía desde su cuarto, con la risa más tétrica que jamás escuché. Y sí, se cumplió lo que me dijo, pues como a las 5 de la mañana, otro bebé que estaba en la incubadora perdió la batalla. Yo no podía parar de llorar. Ese día me fui a mi casa con una ansiedad terrible. Tenía mucho miedo, nervios, angustia, todo. La noche siguiente que llegué, mis compañeros me recibieron con una sonrisa, diciéndome que la anciana ya había sido dada de alta, que ya no la tenía que volver a ver, pues parecía que su problema del hígado estaba casi sanando, y el doctor decidió que siguiera con los cuidados desde su casa, pues su caso ya no era grave. Sí sentí alivio de que ya no estuviera, pero también sentía miedo y coraje de que lo que me había dicho fue real. No sé con quién hizo pacto para sanarse, entregando almas inocentes. Aquello fue mucho para mí, pues como dije, apenas iba empezando. No renuncié, pero sí tardé algunos meses en recuperarme de aquella situación, de aquel trauma que me dejó. Gracias por escuchar mi historia. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Me llamo Marta y soy enfermera jubilada que disfruta mucho de historias paranormales, pues creo 100% en ellas, ya que en mis años de labor yo experimenté muchas cosas sin explicación. Con mi nieta me gusta ver este tipo de videos, escuchando los relatos paranormales de las personas. Y esta vez quise compartir uno mío, que considero que es el más espeluznante que me sucedió en mi vida laboral como enfermera. Me recomendaron en un hospital de mi ciudad, pues se necesitaba personal allí. Yo accedí a trabajar ahí porque la paga era muy buena, mejor que en el hospital donde estaba actualmente. Ese hospital recientemente lo habían remodelado y lo habían hecho una clínica general, pues antes ahí, hace muchos años, era un hospital psiquiátrico que, después de cerrar por muchas polémicas, había estado abandonado por muchos años. Yo me presenté a trabajar una noche, y había muy poco personal y también pacientes, así que todo era muy tranquilo. Nada que ver con el antiguo hospital donde trabajaba, que no nos dábamos abasto con tantos pacientes. Así que me empezó a gustar por ese hecho. Pero la segunda noche que entré a trabajar fue cuando comenzó todo. Esa noche yo estaba en el cuarto de una paciente, cuando de pronto me llama una compañera que también era enfermera, y muy asustada me dice que en el piso de abajo, donde era el sótano y se usaba para guardar utensilios para cirugías y también medicamentos, se habían escuchado golpes muy fuertes viniendo de ahí. Y ella era novata, así que no sabía qué hacer, pues allá abajo no estaba nadie. De hecho, el ascensor no llegaba hasta ese piso. Había que usar las escaleras y la puerta tenía llave. Solo los doctores y personal autorizado la tenía. Yo salí del cuarto de mi paciente y acompañé a mi compañera a las escaleras que daban al piso de abajo, solo para verificar que lo que había escuchado era real. Y efectivamente, se escuchaban golpes y como si alguien estuviera aventando las camillas. Yo tenía la llave guardada en mi casillero, así que fui por ella y las dos decidimos bajar y entrar a la última planta. Al hacerlo, nos dimos cuenta que muchas cosas estaban movidas. Una camilla estaba completamente volteada al revés, pero no había nadie en el lugar. Revisamos cada cuarto, pero solamente nos encontramos con un desastre en toda esa planta, que desconocíamos quién lo había provocado. Tengo que mencionar que ese piso estaba notoriamente helado, pero el ambiente era muy tenso, tanto que mi compañera decidió mejor subir. Yo decidí indagar un poco más, pues nunca fui una persona miedosa. Vivía sola con mis hijos y siempre los protegí a ellos y a nuestro hogar yo sola. Al no encontrar nada, decidí volver a mi lugar de trabajo, dejando pasar aquello, pues no había explicación lógica. Pero al cabo de unas horas, yo me encontraba dando mis rondas. Pero de pronto, escuché gritos viniendo del sótano. Gritos de dolor que en toda mi carrera de enfermera jamás había escuchado. Yo me encontraba sola, pues mis compañeras estaban en el piso de arriba. No iba a ir a buscarlas para que me acompañaran. Decidí bajar yo sola a averiguar de quién eran esos gritos tan desgarradores y llenos de dolor. Al bajar me di cuenta que las luces no encendían, solamente las de ese piso. Así que volví por una linterna, y al volver a bajar, los gritos ya no se escuchaban, pero el ambiente estaba más pesado que nunca. Al revisar todos los cuartos, noté que las camillas estaban de nuevo en su lugar. Todo estaba perfectamente acomodado. Ahí fue cuando realmente empecé a sentir miedo, pues sabía que eso ya no era algo natural. Nadie pudo haber acomodado todo en tan poco tiempo, y con la puerta cerrada con candado, y sin luz. Decidí mejor irme de ahí, y le avisé al conserje que el sótano no tenía luz, que por favor revisara los fusibles. Pasaron algunos 30 minutos, cuando el conserje vino a mí, diciéndome que todo estaba perfecto, que como quiera revisó los fusibles para ver si había sido algún corto, pero que todo estaba en perfectas condiciones, y que no se explicaba por qué se había ido la luz cuando yo bajé. Pero antes de irse, me dijo una última cosa que me dejó petrificada. Enfermera, antes de que se me olvide, parece que un paciente la necesita en ese piso. Lo vi caminando en bata por el pasillo entrando al último cuarto. Al escuchar eso, supe que algo no andaba bien. Cuando amaneció y llegó el doctor, le comenté sobre lo que había ocurrido esa noche, pero él no parecía sorprendido. Solo me dijo que no me sugestionara, o iba a durar muy poco en ese hospital, como las enfermeras anteriores. Al platicarlo con una compañera que llevaba más tiempo trabajando ahí, me dijo que no volviera a bajar sola a ese piso, pero me lo dijo en forma de regaño. Después me contó que esos gritos y ruidos se habían escuchado desde que ella entró a trabajar ahí, que por eso muchas enfermeras renunciaban, y por eso el sueldo era alto, pues cosas paranormales abundan en el lugar, gracias a su historia tan macabra. Me dijo que ahí, cuando aún funcionaba el psiquiátrico, en los años 40 hicieron muchos experimentos clandestinos con pacientes del lugar. Por eso tuvieron que cerrarlo cuando todo aquello salió a la luz y los dueños huyeron del país. Me comentó que era lógico que todas esas malas energías abundaran en el lugar, que tenía que tener la cabeza muy fría para seguir trabajando, ignorando todo aquello que seguiría escuchando por el resto de mis turnos en aquel piso de abajo. Para concluir, les cuento que sí me quedé durante 2 años más, aunque nunca terminé de acostumbrarme a todo eso que se escucha por las noches, cuando el hospital estaba en silencio, sin gente en los pasillos. El sueldo era muy bueno y, como ya dije, yo siempre fui una mujer valiente, pero vi muchas enfermeras llegar e irse. Algunas no duraban ni la semana, pues muchas de ellas no solo escucharon los ruidos de aquel piso, sino que decían ver a pacientes, deformados de sus rostros, o que les faltaban partes de su cabeza. Gracias a Dios yo nunca vi nada de eso, porque si lo hubiera visto, probablemente también hubiera renunciado.